Hola, hoy nos metemos de lleno en un mundo que, bueno, suena a futuro, pero ya está aquí: la inteligencia artificial generativa. Eso es. Pero no vamos a leer manuales aburridos. ¿Qué va? Lo que haremos es escuchar, digamos, el pulso real de la conversación, los descubrimientos, las dudas, de una comunidad muy activa: Edumedia y AGE. Exacto. Y antes de empezar, de verdad, muchísimas gracias a todos los miembros de ese grupo. Totalmente. Porque es que vuestra generosidad compartiendo trucos, enlaces, preguntas, eso es la base de lo que vamos a comentar hoy. Ah. Y felicidades por ese hito de los 500 miembros. Sí, señora. Enhorabuena. Eso demuestra lo viva que está la comunidad. Pues sí. Y bueno, como decías, hoy vamos a bucear un poco en sus chats, ¿no? De hace unas semanas, de 2025. Semanas 40 y 41, sí. Para sacar esas pepitas de oro, ¿no? Consejos útiles, herramientas que han probado, reflexiones. Y la idea es que sirva para cualquiera, aunque no se tenga ni idea de ella. Hacerlo accesible. Esa es la misión. Y mira, para empezar por el principio, ¿qué es eso de la IA generativa? La IAG. Pues muy simple. Son sistemas, programas que pueden crear cosas nuevas. ¿Cosas como qué? Pues texto, imágenes súper chulas, vídeos, hasta música, a partir de las instrucciones que les damos. Como un asistente creativo, pero vamos, a toda velocidad. Vale. Y decías que lo primero que se ve en esas conversaciones es, bueno, la gente comparte mucho. Muchísimo. No es solo mira qué listo soy. Es más bien, oye, ¿has probado esto? O he encontrado esta herramienta, échale un vistazo. O cuidado con este truco. Exacto. Como un ejemplo que comentaban, un consejo que pasó Raúl, que venía de Tamara Llorens, sobre una herramienta específica, se llama Nano Banana, para imágenes y vídeo. Ajá. Y es que ahí está la gracia de estas comunidades, ¿sabes? La tecnología, y la IA más todavía, va que vuela. Ya ves. Para alguien que empieza puede ser un poco agobiante, ¿no? Sí, te pierdes fácil. Pues grupos como Edumedia y AG son como un acelerador. Aprendes de lo que otros prueban, de sus problemas, de cómo los solucionan. Ves el uso real. Exacto. Se democratiza el conocimiento práctico, que al final es el que más vale. Totalmente. Pues vamos a ese consejo de Nano Banana. Tamara sugería algo que, a ver, suena raro al principio. Un poco sí. Decía que en vez de pedirle a la IA, cambia esto o modifica lo otro en una imagen que ya tienes, que a veces da resultados, bueno, reguleros, Sí, que se lía un poco la IA. pues que probarás a decirle show me, o sea, muéstrame, y luego lo que quieres. ¿Por qué puede funcionar mejor eso? Pues fíjate, es interesante lo que comentaban. Nano Banana, como decías, es para generar imágenes y vídeo. Y la hipótesis que manejaban en el chat es que un comando como reemplazar o cambiar quizá es demasiado directo, ¿no? Demasiado restrictivo. Como que la encorseta mucho. Algo así. Intenta tocar píxeles concretos y a veces, pues no acierta. En cambio, Show Me es más abierto. Es como decirle, vale, inspírate en esto que te doy, pero siéntete libre. Genera algo nuevo que vaya en esta línea. Le da más cancha. Eso es. Más margen creativo. Y según contaban, los resultados eran como más coherentes, de mejor calidad, vamos. Y ojo, que servía igual para imagen que para vídeo, ¿eh? Oye, pues tiene lógica, como darle un poco más de rienda suelta. Sí, y justo mientras hablaban de Nano Banana, surgió otra noticia que celebraron bastante. Ah, sí, que salía de beta. Exacto. ¿Qué significa eso de salir de beta? Pues beta es como la fase de pruebas. Cuando una herramienta sale de beta, quiere decir que ya se considera más estable, más completa, ¿sabes? La versión, digamos, oficial. Vale. Y lo importante aquí, lo que comentaron en el grupo, es que empezó a ofrecer formatos de imagen más estándar, como el 16:9. Eso es. Tamara Llorens lo dijo con gracia, algo como justo ahora que acabé mi corto sufriendo con los formatos. El 16:9 es el formato panorámico, ¿no? El de YouTube, la tele. El típico de pantalla ancha, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante que la IA te lo dé directamente? Pues porque te simplifica la vida un montón después. Como decía Tamara, antes, si la IA te daba una imagen cuadrada y tú la necesitabas panorámica, tenías que hacer apaños. Reencuadrar. Es un rollo que la IA te dé ya la imagen o el vídeo en 16:9. Te ahorra tiempo y líos al meterlo en un proyecto más grande, como un vídeo o una presentación. Es un detalle técnico, pero muy, muy práctico. Hablando de proyectos prácticos, el de Tamara, el corto Hello Metro, se convirtió en el centro de la conversación por un momento. Sí, Contó la historia. Contó que la idea le surgió al ver una tienda de Halloween en Canadá. Una tienda enorme que parecía una estación de metro. ¡Qué curioso! Y a partir de ahí creó un corto de animación. Compartió el tráiler en el grupo. Y lo fascinante es el cómo lo hizo. Ella explicó su flujo de trabajo. Es una palabra clave hoy en día con la IA. Workflow, que dicen los modernos. Eso. Que no usó una sola herramienta mágica. Que va. Combinó varias, cada una para lo suyo. A ver, ¿cuáles mencionó? Pues NanoBanana para algunas cosas. Luego, para generar vídeo como tal, usó otras IAs más potentes, como BO3 y Kling. Vale. Para las voces de los personajes, tiró de Eleven Labs. Que es muy conocida para voces sintéticas. Sí. La música la generó con Suno, otra IA específica para eso. Y luego, para juntar todas esas piezas, editarlas, que tuvieran sentido, usó CapCut. Un editor de vídeo muy popular, sobre todo en móvil, pero también en escritorio. Exacto. O sea que no es darle a un botón y magia. No, no. Es más como ser director de orquesta, ¿no? Eligiendo qué instrumento toca en cada momento. Justo esa es la idea. Seleccionar la herramienta correcta para cada tarea y luego integrarlas. Que eso ya es creativo en sí mismo. Claro. Y fíjate, relacionado con esto, surgió otro tema súper práctico en la conversación sobre su corto, los derechos de autor. Uy, tema delicado. Pues sí. Tamada explicó que aunque la chispa fue esa tienda, ella cambió el diseño del metro, los elementos, hasta el nombre, para que fuera una obra original, para no tener problemas legales. Un consejo importante. Crucial. Si usas IA inspirándote en algo que ya existe, la inspiración vale, pero la copia directa, mejor no. Hay que currárselo un poco para hacerlo tuyo. El tráiler, por lo que leí, gustó mucho en el grupo. Comentarios de espectacular, qué pasada. Sí, generó mucha curiosidad. Y claro, eso llevó a comparar qué otras herramientas hay, son mejores, peores. Salió Sora 2, la de OpenAI. La famosa IA de video. Eso. Hubo un debate interesante. Algunos comentaban, basándose en lo que habían visto o leído, que Sora 2 parece muy buena creando como pequeñas historias visuales, ¿sabes? Muy pulidas. Ideales para redes sociales. Ajá. Pero que quizá da menos control al creador. Que es más, dame una idea y yo hago algo chulo, pero menos de quiero exactamente esto. Entiendo. ¿Y algo más sobre Sora 2? Sí, algo práctico. Que para usarla desde España, sobre todo al principio cuando la lanzaron, a menudo hacía falta una VPN. Vale, para un momento. Expliquemos rápido qué es una VPN y por qué haría falta, para quien no lo sepa. Claro. VPN son las siglas de Red Privada Virtual. Imagina que es como un túnel secreto para tu conexión a Internet. Secreto. Bueno, la protege, la cifra y además puede hacer que parezca que te conectas desde otro país. Por ejemplo, te conectas a un servidor en Estados Unidos y las webs piensan que estás allí. Ah, vale. ¿Y eso para qué sirve con la IA? Pues porque a veces estas herramientas nuevas, como Sora 2, las lanzan primero en sitios como Estados Unidos. Si no está disponible oficialmente en tu país, con una VPN podrías, digamos, saltarte esa restricción geográfica y probarla. Un truco técnico, vamos. Un truco técnico, sí. Para los más impacientes o los que necesitan probarla ya. Entendido. Oye, y además de Sora 2, salió otro nombre, Grok Image. Sí, también la mencionó Tamara. Otra IA para imagen y vídeo. Dijo que, en ese momento, Grok Image estaba ofreciendo la creación de vídeo gratis. Hombre, eso siempre es un plus. Siempre ayuda. Y compartió una percepción que circulaba por ahí, sobre todo en X, en Twitter, con el hashtag Grok Image. ¿Y qué se decía? Pues que Grok podría ser incluso mejor que Sora 2 para una tarea muy concreta. Animar a partir de una imagen. O sea, tú le das una foto o un dibujo y le pides que le dé vida. Anda. La gente compartía ejemplos con ese hashtag que, la verdad, eran bastante llamativos. Qué interesante ver cómo la propia comunidad va diseccionando cada herramienta, ¿no? Buscando sus puntos fuertes. Totalmente. Es aprendizaje colectivo en tiempo real. Pero bueno, no todo fue vídeo y animación. La conversación también fue hacia usos más de oficina, ¿no? Sí, un miembro, Mekio, lanzó una pregunta muy directa. A ver. Quería saber cómo usar IA para crear una presentación. Un PowerPoint, un Google Slides, a partir del contenido de una web de empresa. Ah, eso es útil. Que te haga la plantilla unas diapositivas iniciales. Justo, una necesidad súper común. Y claro, salieron ideas. La primera, casi obligatoria, Canva. Claro, Canva está en todas partes. Es una herramienta de diseño muy usada y ya tiene bastante IA integrada. Comentaron que puede generar presentaciones si le das una descripción y que tiene opciones para configurar tu identidad de marca. Los logos, los colores de la empresa. Eso, para que quede coherente. Lo que pasa es que, bueno, quizá las funciones más potentes son de pago, de la versión Pro. Habría que mirarlo. Se mencionó también algo de integrar Canva con ChatGPT, ¿no? ¿En el futuro? Sí, se comentó que esa integración permitiría crear diseños de Canva hablando con ChatGPT, pero que en ese momento parecía que estaba en pruebas y, otra vez, necesitaba VPN. Vaya con las VPNs. Probablemente porque lo estaban probando primero en Europa, como lo de Sora 2. Es habitual. Y entonces otro miembro, JC, dio otra idea, una herramienta llamada Kimi. Kimi. Sí. Según JC, Kimi hacía algo muy práctico. ¿El qué? Le dabas un PDF, por ejemplo, un informe o la web guardada como PDF. Y Kimi te montaba una presentación. Hasta 30 diapositivas. ¡Ostras! ¿Y qué tal el resultado? Pues JC dijo que muy aceptable, que obviamente había que retocarla después. No era perfecta. Claro, magia tampoco hace. Exacto. Mencionó dos pegas. La interfaz estaba en inglés y chino, sobre todo. Y eso, que había que pulir el resultado. Pero aquí creo que hubo un pequeño debate interesante, ¿no? Raúl dijo algo. Sí, Raúl intervino. Él decía que prefería hacerlas él mismo, desde cero, para tener el control total. La visión del artesano, digamos. Exacto. Control, personalización. Mientras que JC defendía el pragmatismo de Kimi. Decía, oye, aunque las retoques, te quita el engorro de empezar desde cero. Te da una base. Eso. Te da un primer borrador sobre el que trabajar. Es el dilema de siempre. Automatización versus control manual. JC hasta bromeó diciendo que igual los alumnos ya la usaban para hacer trabajos y los profes ni se enteraban. Puede ser. Ambas posturas son válidas, ¿eh? Depende de lo que necesites y de cómo te guste trabajar. Y hablando de educación, esto nos lleva a otros ejemplos que se compartieron, que eran, bueno, una pasada, ya enfocados al aprendizaje directamente. Sí, los de José Johan, Albert Itzaipe y Magda Díaz G. Menudos nombres. Pues sí, pero los proyectos eran impresionantes. Mostraban cómo usaría para crear materiales didácticos muy completos. ¿Cómo qué, por ejemplo? José Johan compartió una lección sobre robótica hecha entera con IA, usando herramientas de Google como Gemini. Que es un LLM, ¿no? Un modelo lingüístico grande. Eso, una IA de texto. Y también Notebook LM para trabajar con documentos. Y Google IA Studio. Con eso genero textos, vídeos, podcasts, hasta un cuento interactivo. ¡Wow! Mapas mentales, guías, juegos, cuestionarios, todo sobre robótica, generado en gran parte con IA. Una locura. Eso sí que es exprimir la IA para la educación. Y Magda Díaz Gri, su proyecto sonaba más técnico, creo. Sí, Magda estaba explorando algo más complejo. Intentaba conectar distintos tipos de IA para crear vídeos. ¿Conectar cómo? Quería usar un LLM como Gemini para que hiciera de guionista, que definiera la estructura del vídeo. Y luego conectar ese LLM a un modelo de texto a vídeo, T2V. Las IAs que hacen vídeos a partir de texto. Esas. Para que el T2V actuara como animador. Pero mencionaba los líos técnicos para que esos sistemas distintos hablaran entre sí bien. Lo llamó intentar una arquitectura en cascada. Suena complicado. Lo es. Es un buen ejemplo de que, aunque las herramientas son potentes por separado, hacer que colaboren para tareas complejas sigue siendo un reto, no es trivial. Y aquí es donde la conversación, yo creo, se puso todavía más interesante. Porque fue más allá de las herramientas. Tocó la calidad, el arte, el futuro. Sí, a raíz del tráiler de Tamara. Resulta que Raúl comentó que lo puso al final de una charla. Y la gente le preguntó si era de Pixar. ¡Pixar! Imagínate. Eso abrió un melón interesante. Tamara, con los pies en la tierra, dijo que va, falta muchísimo para llegar a Pixar. Muy sensata. Reconocía que lo que había hecho era impensable para una sola persona hace nada, pero que veía carencias aún en la IA, sobre todo para expresar emociones complejas en los personajes. Ajá. Y dio un dato que, bueno, te deja pensando. Dijo que en animación profesional, de la buena, conseguir una microexpresión facial realista o que los labios se sincronicen perfecto con lo que dice el personaje. ¿Qué implica? Implica literalmente miles de clics de ratón, de animadores súper especializados. Es una dosis de realidad necesaria, ¿eh? La calidad de Pixar no es solo darle a un botón. Claro. Es talento humano a raudales. Guionistas, dibujantes, animadores, hasta psicólogos para las expresiones. Equipos gigantescos, años de trabajo y presupuestos, bueno, millonarios. David Cordones lo resumía en el chat. Ese equipo de 500 animadores 24/7. Es otra liga. Completamente. La IA avanza, sí, y es increíble. Pero esa combinación de arte, técnica y recursos humanos a lo bestia sigue marcando una diferencia enorme. Incluso se deslizó la sospecha en el chat. ¿Y si los grandes estudios no están tan interesados en que estas IAs avancen demasiado rápido? Para proteger su negocio, ¿no? Podría ser. Una especulación, claro. Pero frente a esa visión del curro manual titánico de ahora, Raúl lanzó una idea sobre el futuro que me pareció muy clara. ¿Cuál? Dijo que según la tecnología IA se haga más fácil de usar, más accesible para todos, el dominio puramente técnico, el saber manejar la herramienta al dedillo, será menos importante. Tiene todo el sentido. Y es una idea que gustó, ¿eh? ¿Por qué? Porque si la herramienta se vuelve casi invisible, fácil de usar para cualquiera, ¿qué va a marcar la diferencia entre algo normalito y algo genial? Pues, la idea, ¿no? La creatividad. Probablemente. Volveremos a lo esencial. La creatividad, la originalidad, el talento para contar historias, el mimo que le pongas, la calidad del guión. La IA será como un pincel súper potente. Sí. Pero la mano que lo guía. La visión artística, la sensibilidad, eso sigue siendo humano, al menos de momento. Claro que toda esta potencia también da un poco de respeto, ¿no? De inquietud. Hombre, es inevitable. Tamala mencionó esa sensación de los profesionales, de los animadores, que deben estar temblando por su trabajo. Normal. Comprendía que pudieran ser haters de la IA, sobre todo si piensan que estas herramientas se han entrenado usando, en parte, su arte, su trabajo, sin permiso ni compensación. Es que ese es otro debate ético enorme. Enorme. Es la tensión típica de cualquier revolución tecnológica, ¿no? Por un lado, la promesa, nuevas posibilidades, democratización. Por otro, el miedo, pérdida de empleos, preguntas éticas sobre el entrenamiento, el uso justo de los datos. Estaba muy presente en la conversación del grupo. Bueno, yo creo que hemos tocado un montón de temas interesantes gracias a la generosidad de la gente de Edumedia y AG. Desde luego. Resumiendo muy rápido, hemos visto herramientas como NanoBanana, Sora 2, Grok, Kimi, cómo evolucionan sin parar. A una velocidad increíble. Hemos sacado consejos prácticos. Probar el ShowMe, saber que es una VPN por si acaso. Usar Kimi para empezar presentaciones. Pequeños trucos que ayudan mucho. Hemos visto el potencial creativo en acción. El corto de Tamara, los proyectos educativos. Ejemplos muy inspiradores. Y hemos reflexionado sobre la calidad, el esfuerzo que aún requiere la excelencia y el futuro de la creación con IA. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? Pues que la IA generativa está abriendo un mundo de posibilidades para crear, para educar, que antes eran impensables para la mayoría. Para creadores individuales, para profes. Exacto. Pero también que no es darle a un botón y esperar magia. Requiere. Pues requiere curiosidad para explorar, ganas de aprender todo el rato, paciencia para probar cosas. Y fallar a veces, supongo. Claro, y experimentar. Y a menudo, inteligencia para saber combinar distintas herramientas en un buen flujo de trabajo. Y esto conecta genial con la reflexión final que queríamos compartir, ¿verdad? Que va muy en la línea del espíritu de Edumedia y AG. Totalmente. En esta época de cambio tecnológico tan bestia, si hay algo que se vuelve fundamental es la capacidad y, sobre todo, la voluntad de seguir aprendiendo. Siempre. Exacto. Es que lo que sabes hoy, mañana igual ya no te sirve igual. O hay algo nuevo mucho mejor. El aprendizaje tiene que ser continuo. No queda otra. Y ahí es donde comunidades como Edumedia y AG son tan valiosas. Inmensamente valiosas. No son solo un sitio donde encontrar enlaces o trucos. Son mucho más, ¿no? Son espacios vivos, donde el conocimiento, que a veces es muy técnico, se traduce, se comparte, se debate, donde puedes preguntar sin miedo y donde la gente ayuda. Hacen que la tecnología dé menos miedo, que sea más cercana. Así que la invitación final para que nos escuche sería esa, ¿no? Sí. ¿Hay alguna idea de las que hemos comentado que haga pensar? ¿Alguna herramienta, alguna técnica que dé curiosidad probar? El primer paso es ese, la curiosidad, ponerse a explorar un poquito. Y cerramos con una pregunta para darle vueltas. Si las máquinas cada vez son mejores haciendo cosas, imágenes, textos, vídeos, música, ¿qué habilidades, qué capacidades que son solo nuestras, humanas, se vuelven todavía más valiosas? Quizá por contraste. ¿En la creación? ¿En la educación? En la vida en general. Quizá la respuesta está en la intención que ponemos, la empatía, el juicio crítico, la capacidad de conectar ideas de formas nuevas. No sé, ahí queda la reflexión.